¿Qué tal, racita? ¿Cómo están? Yo soy Iván Femal La Mole, otra vez grabando aquí, pues qué machín, para toda esa raza que siempre está viendo los temas que platico, que digo. La morrita que va pasando. ¡Uy! Señores, espero que estén de pocas tuercas. Fíjate que voy a tocar un tema que me ayudó mucho en Facebook. Mucha gente lo comentó, pero ahora es para la raza de YouTube. Hoy voy a hablar del amigo Verguita. Todos tenemos un amigo Verguita, un vato que sale muy verguita o muy verga, pero no vale para 3 kilos de cagada, ¿no? Pero es nuestro amigo, ¿no? El amigo verguita es el típico camarada que te marca el sábado a las 9 de la noche y te dice: ¿qué plan, compadre? ¿Qué se va a hacer? Tú, por obvias razones, dices: este cabrón, si me está hablando y me dice que qué plan y qué va a hacer, trae dinero. El cabrón te dice: oye, güey, el carro no lo tengo en el taller, pasa por mí. Dices: no, pues no hay pedo. Al rato el vato me va a aliviar con la gasolina. Pasas por él, el vato llega, le dicen en el antro: ¿qué onda, güey? Dame una mesa pegada a la pared, a mero delante, ponme una botella de whisky, por favor, ponme cerezas. Bueno, pues tú traes dinero, pues dices tú: este güey, si está pidiendo eso, es porque trae billetes, ¿no? Oye, de repente ves viejas y: pásenle, quieren pistear. Y las viejas: no, yo no quiero whisky, yo quiero una piña colada. Trae una piña colada, trae unas medias de seda, tráiganse unos pinches Jagermeisters ahí, unas perlas negras. Bueno, este güey trae dinero, digo, chingón, güey, estamos protegidos entre los dos. Llega la hora de la cuenta y el culero te saca 50 pesos. Mira qué verguita me salió, mi compadre. Pisto, vieja, no sé, güey. Quieren pisto, vieja, drogas y todo, güey, por 50 pesos. Mira qué verguita. O es el vato que estamos en el antro también, no trae dinero, y el vato salen viejas y quiere la más buena. ¿Quieres vieja buena, cabrón? Y no traes lana. Mira qué verguita me saliste. O es el camarada también que te dice: hombre, soy una chingonada para los putazos, güey. Estudié 10 años box y la chingada. Afuera el antro se arman los vergazos y el güey se va, güey. Y le dices: ¿qué pedo, cabrón? Me partieron en la madre, güey. Es que soy un arma blanca, te dice el vato. Soy un arma blanca. Si golpea a alguien, lo mato, güey. Y me meten al bote. Mira qué verguita me saliste, compadre. También es ese amigo que te pide dinero prestado. Que te dice: ¿qué onda, compadre? Pues, si hay la manera de que me prestes dinero, pues, unos 30 mil bolas. No, está bien. ¿Para qué? No, pues una inversión que quiero poner, un negocito. Dices: mira, güey, no los tengo y estoy batallando con la lana, pero te los voy a prestar para que saques tu show, o sea, tu madre, güey. Hombre, el vato, después pasan como unos 2 o 3 meses y no te paga ni madre, güey. Y le dices al güey: oye, cabrón, ¿te acuerdas de la lana que me prestaste? No, la verdad sí, güey, pero pues somos camaradas, güey. Somos compas, güey, yo creo que entre los compas no se cobran. Mira qué verguita me salió. Para todos los amigos verguitas que le pegan al verguita, que agarran el pedo y no traen dinero, que quieren andar con viejas y no traen lana, que quieren pedir dinero y no quieren pagar, que quieren pegarles al verdadero verguita, les mando un saludo y etiquétenlo. No es Facebook aquí, es YouTube, pero pongan el comentario del hijo de su chingada madre. Hijos de la chingada. Y vamos a ver al recodo. Y vamos a ver Intocable. Y traes dinero. No, yo te acompaño. Mira qué verguita. Así que cuando lo veas y lo tengas ahí a tu amigo verguita y haga una mamada de esas, dile: mira qué verguita me saliste. El amigo verguita para toda la raza de YouTube. Yo soy Iván Femal La Mole. Por cierto, próximamente estaremos en Durango con la Diablo Squad y estaremos en Zacatecas y en Aguascalientes. Les voy a decir qué fechas van a ser y qué días, para que estén pendientes de mi canal de YouTube. Y por otra cosa, acabo de empezar otro proyecto. Ustedes ven mi página de YouTube, arriba dice Botando con la Mole, que voy a ir visito a restaurantes. En medio está Qué Machín, que son estos videos. Y abajo armé una que se llama Macho Alfa. Hasta ahorita hemos ido a una barbería, ya fuimos a un table y estamos checando carros. Si tú tienes un club de carros antiguos, si eres una agencia de carros que quieres que vayamos a checar tu carro, a probarlo, si eres un table dance, vamos a table dance, vamos a barberías, checa los videos, porque estamos yendo a lugares donde el macho alfa va. Gocha, racers, todo lo que es del macho alfa. Si tú haces cerveza artesanal, vamos y te visitamos a hacer grabación de tu cerveza artesanal. Dale, pues así, manita arriba también, y suscríbete a mi canal de YouTube. Señores, yo soy Iván Femal La Mole. Los quiero mucho, señores. Que tengan un excelente, excelente inicio de semana.